juncia y romero que se torna en lirio clavel. Piedra goticista, bóveda y crucero que se convierten en dosel de luna limonera y luceros de amanecida. Cánticos de solemne latín catedralicio serán tras de ti plegaria gitana de viento metal. Castañuela de Seise que se convierte en garboso repiquetear del compás de la palillera. Pan y vino en morena carne de tu divino cuerpo. Custodia de arfe será para ti, padre de la salud, concilio de almas de esa Sevilla que cada Viernes Santo te adora y venera por ser misterio de su amor sacramental.